¡Cumbia Bacán! ¡Sí, sí, DJ! ¡Soy yo otra vez molestando desde el más allá! ¡Se soltaron los caballos! ¡Con las palmas arriba! ¡Llegó Cumbia Bacán! Miren a estos dos cornudos cantando el tema este, que par de pelotudos. Ahora llegó Rodrigo para el que está aburrido. Cuando se dio de vuelta que la mandé a guardar, ya. Néstor, vos sos un cachivache. Si yo hace un par de años cantaba te lavaste. Te lo digo tranquilo, con mucha soltura. No seas atrevida y afloja con la cintura. Pablo, se te frío el pecho. Te salieron bigotes y ahora andas por los techos. Déjate de joder y no te pongas penada. Ya no me extrañaría que hagas dúo con Bacana. Yo no me quedo con ninguno porque estás tan tarado. Soy tan zarpado el mulo. Mejor se la hago corta y me voy para mi casa. Y que todos los chiles se hagan una paja. Y bueno, gente, los dos se prestaron para el volanteo. ¿Lo descanso? Hasta que me canse. Tengo dedico a todos los pesos, pan de todo quebrado. Canto loco de contento con mi calambre y los vivos asustados. Tengo dedico a todos los pesos, pan de todo quebrado. Canto loco de contento con mi calambre y los vivos asustados. Miren a estos dos cornudos cantando el tema este, que par de pelotudos. Ahora llegó Rodrigo para el que está aburrido. Cuando se dice vuelta que la mande a guardar, ya. Néstor, vos sos un cachivache. Si yo hace un par de años cantaba te lavaste. Te lo digo tranquilo, con mucha soltura. No seas atrevida y afloja con la cintura. Pablo, se te frío el pecho. Te salieron bigotes y ahora andas por los techos. Déjate de joder y no te pongas a penar. Ya no me extrañaría que hagas dúo con Bacana. Yo no me quedo con ninguno porque estás tan tarado. Soy tan zarpado el mulo. Mejor se la hago corta y me voy para mi casa. Y que todos los chiles se hagan una paja. Ellos me avergüenzan a mí. Ponen en vergüenza al país. Hacen de la Marina una burla flotante. Arruinan nuestros mejores hombres como Moshi, Chino y Pedro. Los nombres más rudos que teníamos. Y ahora todos son... ¿Locas?